Hijas de Aldea. Proyecto que nace del gusto por compartir. Alegría, buena vibra y música que surge del corazón. Muchas voces, sonidos que acompañan, volcán que retumba. Miércoles, 11 de la noche. Escucha por www.regueambulante.org. Hijas de Llame. Hijas de Llame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una vez más estamos aquí en el programa de las hijas del Yamin. Es para que nos sintonicen. Buenas noches, emisión número 14 en Hijas del Yamin, transmitiendo a través de www.regueambulante.org. En una noche fresca aquí en la ciudad de Colima, transmitiendo desde algún lugar de este hermoso valle cercano al volcán de fuego en el occidente de este bello país, México. Estamos transmitiendo ya preparados a pasaditos de las 11 de la noche. Un programa con información, mucha música, mucho jamming, con la serenidad de esta noche, aquí con mis hermanas, amigas, hijas de jamming, que tenemos una hija ausente. Ya habíamos tenido un par de programas con la alineación completa, pero esta noche tenemos una hija ausente. Saludos también por allá a nuestra querida hija, esta noche con mucho trabajo que no nos pudo acompañar, pero siempre estará con nosotros, nuestros corazones. Saludos, si nos está escuchando, que deje de trabajar un rato para que nos escuche. Pues sí, esperemos que tenga ese tiempito en esta noche, y agradecemos a quienes nos estén prestando una vez más sus oídos para escuchar, para acompañar esta noche a través de Reggae Ambulante a Hijas del Yamin. Muy bien, entonces vamos a empezar tocando un son. Este son se llama El Pájaro Q, espero que les guste. Así, tendidas, dice. Sin más ni más, de una vez entramos, música, son, y lo nuestro es la improvisación, la música. Si no, dejaríamos de ser hijas del jamming, ¿verdad? Así es, entonces espero que les guste este ahí son. Si pueden alguien conectarse a través de las redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, ahí nuestras amigas, amigos, pues mándenos un mensajito, señales de humo, pues ya se la saben, queremos saber que están con nosotros acompañándonos esta noche, que nos digan qué tal, cómo se está oyendo esta transmisión número 14 de Hijas del Yamin. Pues así vamos a dar comienzo pues con toda la información que traemos para ustedes esta noche. Queremos también empezar platicando sobre nuestra participación en la reunión del Tech for Good el jueves pasado, que fuimos con la comunidad Tech for Good ahí en el Hack Lab Colima, que estuvo muy buena. La verdad es que esa sesión a la que nos invitaron estos organizadores, que fueron los mismos que nos habían acompañado en el programa especial de Cultura Hacker Colima, ellos pues nos hicieron la invitación a presentar el proyecto de Hijas del Yamin y cómo es que la utilización de diferentes tecnologías y de tecnologías de uso libre, tecnologías de open source, pues pueden ayudar a beneficio social. Estuvieron presentes no nada más Hijas del Yamin ese día y en esa reunión, sino que se presentaron principalmente dos proyectos, que fue una aplicación que se llama Ruteame Colima, que es para que podamos conocer, tener acceso a las diferentes rutas que hace el transporte público de Colima, que a veces es un martirio saber bien a dónde van y de dónde vienen y por dónde pasan. Sí, a duras penas, y les ponen el número ahí en la ruta. Y pues esta aplicación pues lo que busca es facilitar justamente el uso del transporte público y que no nos perdamos en la ciudad. Así es. Esta presentación la hizo un chico que también me sorprendió mucho, pues que bastante joven y que pues ya dándole al desarrollo de aplicaciones. Fue la primera que se presentó, muy buena a mi parecer. La presentaron en su etapa inicial. En realidad ellos buscan que sea pues enriquecida esta aplicación y que no se quede solamente para la ciudad de Colima, sino que trascienda a otras ciudades. En sus planes estaba Guadalajara, Ciudad de México. Ellos ya se vieron en grande y me parece pues bien que tengan esa iniciativa y que tengan esa visión a futuro de seguir creciendo y no quedarse solamente en la pura ciudad de Colima. También estuvo presente Tech for Good. Sí, Tech for Good, que presentó todas las sesiones, todo el proyecto. Esta es, si mal no estoy, creo que es la cuarta sesión de Tech for Good. Y pues hizo la presentación de otro proyecto que se llaman TEP Arduino. Los de TEP Arduino me dejaron súper sorprendida también. Es una iniciativa muy buena. Es una iniciativa de acercamiento al desarrollo tecnológico a los chicos de secundaria, a chicos de comunidades rurales, en este caso concentrados en la comunidad de Tepames, y que a través de esta tecnología que es el Arduino, que es una tarjeta madre que permite desarrollar diferentes sistemas electrónicos, pues hacen un acercamiento a la tecnología, al proceso creativo que pueden tener los chicos, porque por ahí alguien comentaba en ese día que por lo general a esas edades en la secundaria pues ya están bien clavados ahora en el celular, el puro chat y en videojuegos también, ¿no? Exacto, mejor que hagan algo bueno para contribuir a la ciudad o también para ellos, ¿no? Sí, y esa de Te Perdono, pues que ya han participado en diferentes encuentros estatales de ciencia y tecnología, han ganado premios, ah. Y todo con, a mí lo que, bueno, de las cosas que me parecieron más interesantes, pues fue que todo es sin fines de lucro, es decir, el desarrollo de sus inventos, porque la verdad es que son inventos, pero no. Ay, Dios. Ahí esa es la presentación oficial también de nuestras queridas acompañantes caninas de Hijas del Yamin, que les gusta hacer escándalo a medio programa. Pero bueno, yo que llegué tarde al evento, lo que me sorprendió mucho es que lo que más vi fue mucha gente joven, ¿no? O sea, son los chavos tecnológicos los que están haciendo todo y además, como dices, ¿no? De Tepames, ¿no? O sea, gente que no pensamos que sea de la ciudad, ¿no? Está haciendo cosas, ¿no? Está trabajando con las aplicaciones. Sí, me parece súper bueno que ayuda como a romper justo con estos estigmas y prejuicios de, ay, sí, los pueblos que no tienen nada, no sé qué. Y son, exacto, y es ahí donde alguien tuvo la iniciativa, donde alguien está dispuesto a entregar su trabajo voluntario sin fines de lucro para desarrollar proyectos en beneficio a la comunidad. De las cosas que comentaron los de TEP Arduino que ya habían hecho era una automatización de un huerto doméstico, habían hecho una... inteligente, ¿no? Sí, o sea, práctico y lo que ellos dicen, o sea, no son productos acabados, ya así prototipos para masificación, pues de distribución masiva, sino que son tecnología artesanal. Algo así. De otro que dijeron que había sido incluso idea de una chica de secundaria, que era una automatización en la regadera para el baño, y compartieron cifras de un ahorro, que habían logrado un ahorro de agua de 3 veces, es decir, si ellos calculaban que se bañaban con 30 litros de agua antes de usar este desarrollo tecnológico, llegaron a utilizar tan solo 9 litros de agua, o sea, es muchísima el ahorro de agua, y que pues eso también les preguntaban, ¿y cuándo, dónde se compra? Y esto dicen, no, en realidad nuestro objetivo, o el objetivo de ellos no es lucrativo y no es lograr cosas, productos para un mercado, ¿no? Sino es cosas que pueden, uno, ayudar a que los chavos desarrollen su creatividad tecnológica, sus capacidades, de que les diga, que ellos sepan y sean conscientes de todo el potencial que tienen, y por otro lado es proyectos que beneficien a la comunidad, o sea, con un ahorro de esa magnitud, o sea, ellos decían, ya te haces consciente de cuánta agua estás utilizando para solo en un baño. Y bueno, yo me cansaría de hablar de ese proyecto. La adaptación, ¿no? De tu casa a la tecnología. Así es. Y o sea, ¿cómo funcionaría? Pues yo todo es una cubeta de agua y son, ¿qué? 19 litros. Así es, así. O sea, ya, ya llevamos la cuenta. Sí, pues ese fue el proyecto, bueno, los dos proyectos más importantes que se presentaron en esta sesión de Tech for Good. Después estuvo un colectivo que se llama Coffee and Training, que están desarrollando, pues su idea es talleres para el público, talleres de capacitación para creadores, no solamente creadores culturales o creadores artísticos, sino creadores en diseño, en programación, y entonces buscan ser una alternativa de actualización y de enseñanza de tecnologías para los creadores. Esa fue una intervención en lo que le llaman en esta dinámica del Tech for Good, son anuncios, que igual también nosotros como Hijas del Yami no precisamente fue una presentación formal del proyecto, sino un anuncio, así le llaman, de nuestro proyecto, de en qué estamos brevemente, y bueno, muy padre la dinámica. También se presentó a la actividad de Hack Cívico Colima, que también ya la habíamos presentado en hace 15 días aquí con los chicos de que vinieron al programa especial de Cultura Hacker. Y pues ahí armamos el Yamin, las hijas del Yamin presentes, y armaron su cotorreo, y estuvo súper padre que todos agarraron un instrumento y ahí hicimos ruido de música. Yamin colectivo, ¿no? Sí, estuvo pues, padre. Y pues agradecemos a Don Chambitas esta invitación al Tech for Good. Los invitamos a que también se acerquen a esta comunidad. Las sesiones son el segundo jueves de cada mes. El siguiente pues ya es hasta octubre. No recuerdo si es el 8 o el 12 o por ahí. Pero es el segundo jueves de cada mes. Hasta ahora se van a mantener en el espacio del Hack Lab Colima, que es muy cerca del campus de la Universidad de Colima y en el campus central. Es a espaldas de la Facultad de Medicina o del Politécnico también. La calle es Armería, número 667. Ajá. Y pues está fácil de llegar. Y pues les dejamos ahí esa invitación para que se acerquen a la comunidad. Les pueden encontrar en internet muy fácil, así le teclean Tech for Good, aunque yo ahí tengo mis reservas de por qué todo en inglés. Pero bueno, le pueden teclear así Tech 4 Good, que es Tech for Good en inglés, y pues así lo encuentran fácil. Hay mucho, pues mucha creatividad, hay mucho desarrollo de innovaciones tecnológicas, y me encanta el espíritu que es justamente de compartir, que son comunidades colaborativas, y pues también la utilización de software libre o de software de open source. Lo que fue muy divertido fue también, o sea, y que fue divertido e interesante, porque como lo contaron ustedes, fue como transmiten su programa y los recursos que tienen, ¿no? Y los sorprendidos que estaban ellos, así de órale, ¿no? O sea, las preguntas que les hicieron. Estaban sorprendidos, ¿no? De cómo, o sea, no necesitas tan alta tecnología, sino más bien todo el entusiasmo, ¿sí? ¿No? Las ganas de colaborar y hacer algo. Entonces, yo creo que estas sesiones pues ayudan a justo perder el miedo de aventarse a hacer cosas, ¿no? Que a veces como que todavía hay personas renuentes al contacto con la tecnología, los equipos, y en realidad yo, como les decía, aquí la onda es picarle, y tú nomás ponle play o ponle ahí ensayo error, y la verdad es que no, o sea, es gratificante siempre aprender algo nuevo, digo yo. Así es. Bueno, pues pues vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra sesión, emisión número 14 de Hijas del Yamen. Pues, ¿qué será? ¿Les cantamos otro son? ¿Quieren escuchar otro son? El playlist, y ahorita para organizarnos a ver cuál. Ahora pues, porque usted lo pidió, vamos a poner a Melissa. ¿Melissa qué? Aldana. A rato vamos a hablar de ella. Super música. Músico. Bueno, pues en esta playlist tenemos una rola que se llama Pasos, y ya nos prometieron que ahorita nos van a platicar un poquito más sobre ella. Su historia, claro. Su historia, y mientras tanto, pues les dejamos este track, Pasos. Thank you. con Yamin, regresando a los micrófonos a través de www.reggaeambulante.org, Hijas del Yamin, emisión número 14, transmitiendo en vivo y a todo color. Regresamos, sí, a este su programa nocturno, esperando que por ahí nos estén acompañando esta noche con toda esta información, música, improvisación y demás. Vamos a seguir con nuestro programa y con todo lo que traemos para ustedes esta noche, y déjenme platicarles que el día de ayer se presentó en la Casa de Cultura de aquí de Colima un recetario, un pequeño libro que, aunque a simple vista se ve un poco delgado, sencillo, pero con una tremenda riqueza, un contenido enorme, diría yo. Es un recetario de cocina tradicional rural de la comunidad indígena de Zacualpan, Comala, una comunidad de la que ya hemos hablado varias ocasiones aquí en este programa. No solamente hemos hablado de su belleza natural por los manantiales que tiene, por la cercanía con el Cerro Grande, hemos hablado también de ellos por su firmeza en la lucha contra los proyectos de minería que se intentaron imponer en sus territorios. De hecho, están todavía peleando con eso. Entonces, pues sí, están más bien. Es una lucha que tenemos que ganar. Sí, están peleando. Pues aquí, por ejemplo, hay que recordar que ya se ganó un decreto que establece que Zacualpan y Comala es y fue el primer territorio libre de minería en México, y que gracias a eso se dio posibilidades que en otros estados se lograra este mismo decreto, esta orden. Es una orden judicial en el que los territorios son declarados libres de cualquier intento de explotación minera, y Zacualpan pues fue la primera. Pero como bien dices, la lucha no termina solamente con este tipo de papeles, porque la imposición de los proyectos y el dinero que está detrás de eso pues puede imponerse así. Y recientemente, no sé si habían escuchado por ahí, les compartimos igual, antes de pasar con lo del recetario, pues que también hay una lucha en contra de una hidroeléctrica ahora que se quiere imponer en el río Armería, que pasa justo al lado de los manantiales de Zacualpan. Esta hidroeléctrica ya tenía varios meses que se había anunciado. Incluso el presidente municipal de Comala se manifestó públicamente en contra de este proyecto. Sin embargo, como son obras federales, de recursos federales y con una proyección de beneficios más allá del estado, porque pues benefician principalmente a compañías, a industrias, etcétera, pues el proyecto tenía un alcance y un impacto mayor al municipio de Comala. Entonces, sí, contaminando todo Colima, ¿verdad? Exactamente. Por unos cuantos que ganen dinero, todos los vamos a joder, y pues eso sí que no está bien. Y pues bueno, ya contaminaron con su petróleo y ahora ya quieren hacer. Sí, por todos lados quieren llegar. Sí, la termoeléctrica de Manzanillo ya está contaminando. Hacer otra ya es otro grado más de... Sí, justamente, o sea, hacen esos proyectos sin importar las afectaciones en lo local, ¿no? Y bueno, por ejemplo, al respecto, justo el día de hoy en la revista de Proceso se publicó una nota en la que en la que informan sobre la última asamblea de comuneros que se llevó a cabo en Zacualpan, y donde por decisión unánime se manifestaron contra este proyecto de hidroeléctrica. Claro, lo que nos da pues mucho gusto, digo, para alegría de muchos y para desgracia de algunos, pues Zacualpan se ha mantenido, la población está en un proceso de concientización, pues, de entender que hay mucho más que defender por la vida que por un dinero que se puedan llevar, embolsar, y pues el dinero tiene un fin, pero la vida, el agua es vida, ¿no? El oro, ¿qué? No se lo pueden tomar, nomás es de decoración, ¿verdad? Pero el agua es vida y la ocupamos para todo. Entonces, qué bueno que están al margen de todo, que no se estén dejando. El oro es el agua. Así es, y ellos, claro, pues hacen de manifiesto eso, que no van a permitir que personas ajenas decidan sobre sus territorios. Claro. Entonces, pues me parece que es una muy buena noticia que en Zacualpan se mantengan. Hay que estar cerca de ellos, hay que apoyar estas luchas y hay que conocer nuestra tierra, hay que también levantar la voz y exigir justicia para estos luchadores, porque si bien tienen, como este caso, esta votación, tienen momentos pues así de positivos, pues también hay momentos cruciales y momentos difíciles que tienen que enfrentar, como por ejemplo que todavía está los manantiales de Zacualpan bloqueados por un grupo opositor. Uh-huh. A los comuneros, y que dependen, la manipulación es evidente del grupo caciquil, del que fue presidente de bienes comunales y que tenía pues muy corrompida la administración de los bienes comunales y no ha permitido que el balneario de los manantiales de Zacualpan se reabra para que cualquiera podamos llegar y que las comunidades y la comunidad, los habitantes de la comunidad, los comuneros, pues sean beneficiados pues del apoyo que uno como turista o como visitante puede dejar al llegar ahí a los manantiales. Y eso es algo en el que debemos de participar, porque uno, nos bloquean la entrada al disfrute y goce de un espacio bellísimo del que tenemos que ser conscientes de su respeto, ¿no? De cómo están ahí los manantiales de Zacualpan, y por otro lado, pues a ellos no los dejan trabajar, ¿no? Sí, además parte del agua que se consume en la ciudad en Villa de Álvarez y Colima es de ahí, ¿no? De sus manantiales. Exacto. Aparte está bellísimo el lugar, ¿no? Sí, es siempre muy ha tenido problemas, que las palapas y todo eso se cae, pero a ver, porque crece mucho el río, ¿no? Sí, en temporada de huracanes con Jova les fue mal y así, pero han tenido la fortaleza de levantarse y seguir, pero ahora pues sigue bloqueado. Sí, qué triste, ¿no? Por la corrupción, ¿no? Sí, no, y que valoren el agua, ¿no? Vale más que el oro, entonces. Pero bueno, sí, no todo ahí, como les decía, pues es conflicto. Afortunadamente hay otros grupos que se están preocupando por mantener un rescate también cultural de las tradiciones y sobre todo de el buen aprovechamiento, diría yo, de sus recursos sin explotar de sobremanera, ¿no? Como lo sería una minería. Y pues este libro del que comencé platicando, que es el recetario de cocina tradicional, pues justamente hace una recopilación de varios platillos con elementos propios de ahí, de la comunidad de Zacualpan, de Comala. Yo creo que son ingredientes que podemos encontrar incluso en varias regiones del estado de Colima, pero pues estos son muy emblemáticos de esta región de Comala. Y bueno, miren, por ejemplo, les voy a leer algunos. Agua fresca de ciruela, esa deliciosa. También de productos, por ejemplo, del río, de los manantiales, pues son los chacales, estos que parecen el caldo. Probé, no, fritos. Sí, con limón y sal. Justamente aquí hay una, un par de recetas, que es enredadas, que son los chacales así fritos. No les voy a leer todas las recetas, porque también les voy a proponer que vayan y compren este librito. No está tan caro. A mí me parece que vale la pena apoyar el proyecto. Esto lo pueden encontrar ahí en la Secretaría de Cultura. Es un libro que fue apoyado para su publicación a través de el PACMIC, que es el programa de apoyo a las culturas municipales, y es de su convocatoria del 2016, o sea, es reciente. Les digo, el día de ayer, así ahora sí que se los traemos calientito, porque el día de ayer fue presentado con todos los honores este libro. Estuvo mariachi tradicional del maestro Gaspar, que también es muy conocido aquí en Colima. Me dio clases, saludos. Así es, ellos acompañaron la presentación de este libro y hubo una degustación de varios de los platillos que se presentan en este libro. Yo personalmente probé el embarrón, ¿no? No. Yo personalmente probé el que se hace una salsa de parota seca. A mí eso me dejó impresionada. Porque de la parota, lo que nos estaba contando una de las señoras que participó de este de la producción de este libro, es que aprovechan la parota desde la verde hasta la seca. No sé si yo... Las semillas. Ajá, sí, la que brota es la parota, para quien no la conozca, es un árbol muy grande, se aprovecha la madera porque es muy dura. Y verde la semilla que avienta una especie de oreja y dentro vienen todas las semillitas, y verde puede cocinar. Yo la he probado como así, guisada, cebolla, jitomate, muy rica, así tiernita, pero ellos la aprovechan también hasta seca, entonces se seca. Tener otro sabor. Sí, hacen una salsa de parota seca muy rico, es como un pipián, una especie de mole más o menos así, y lo preparan con ceniza, entonces en una olla de barro echan un puño de ceniza y ponen como especie de dorar la semilla seca, y ya que está bien tostada, dicen ellos, ya que brincan, separan las que bien brincaron, brotaron y se abrieron, de las que no, porque las que no, como pues no sirven. Haz de cuentas, es lo que platicaba un poco la señora. Y y después lo muelen en el metate, o molcajete, para quien no le haya el metate, ¿verdad? Pero esa fue, por ejemplo, una de las recetas. Luego otro que también me dejó impresionada, que no probé, pero ahí estaban, panales asados. Son una especie de gusanitos, que ellos les llaman panales de campo, y también los hacen en molcajete, así moliditos, pero los dejan enteritos algunos. Ese, mi mamá fue la que me acompañó ayer noche y ella sí los probó. A mí la verdad es que me dan un poco de... pues no de asco, la verdad es que no, pero no sé, no me imagino comiendo gusanos todavía. ¿Qué son gusanos de...? Panales de campo. Que son gusanitos, pura proteína. Pura proteína. Pues les decía, chacales, la calabaza, bonetes, envionas, otates asados, tampoco yo me imaginaba. El otate es un material que incluso se utiliza para hacer equipales, es una especie de carrizo, y el otate, sombreros, y el otate tiernito es el que se lo comen con sal y limón, así nomás. Así nomás. Y pues hongos, que también es un área muy húmeda por tanta agua. Entonces, pues hongos, nopales, que no faltan, hay mucho quelite en esa zona. Y también, pues los postres, yo creo que, y bien lo comentaban ayer en la presentación, hay muchas mujeres de Zacualpan, la verdad, que vienen a vender productos de por allá y pues siempre vienen ofreciendo tamalitos de ciruela. Entonces aquí también puede usted encontrar la receta de los tamalitos de ciruela, las anonas. Y bueno, son 35 páginas de puras recetas. De varias recetas que usted puede preparar, que son ingredientes que puede encontrar en el campo, se puede acercar a los mercados, a los tianguis, donde encuentran este tipo de productos que les ofrecen las mismas personas que vienen de Zacualpan. También quiero resaltar, bueno, que este proyecto está impulsado por un grupo que se llama Xolocuahuitl, que son ahí de Zacualpan, está integrado por 4 mujeres y un hombre, según aquí viene el dato, 3 mujeres, perdón, y un hombre, originarios de Zacualpan. 2 son mujeres jóvenes y las otras 2 personas son adultos ya mayores, que pues ayudaron con la entrevista, y porque pues justamente en ellos, en los abuelos, en las personas mayores, es donde se guardan pues todos estos tesoros de saberes. Exacto. Y más que nada el sazón que han de tener, ¿no? Han de ser comidas exquisitas, que a veces uno no tiene ni idea, o a veces uno le hace el fuchi, pero ya cuando las prueba acá con el molcajete y todo, pues ya... cambias de parecer, ¿no? Y dices, no, quiero gusanitos con tortilla. Sí. O sea, todo el rescate, ¿no? Pues es justamente eso, el rescate, algo que ellos le ponen mucho hincapié. Por ejemplo, está tan solo su objetivo, se los leo, es muy breve para ellos, rescatar la comida tradicional rural de la comunidad indígena de Zacualpan por medio de la elaboración de un recetario para que las generaciones jóvenes y la sociedad colimense conozca y valore la riqueza gastronómica de la comunidad. Entonces, pues, a la par justo de lo que mencionábamos, de la lucha por la defensa del territorio, pues también está esta otra lucha por el rescate de las tradiciones y que los jóvenes vuelvan a apreciar y no se nos olvide esto. Ahora somos tan gráficos, tan digitales, tan queremos las cosas en la mano. Y el problema es ahora estar en un lado de pizzerías, ¿no? O sea, no dudo que en Zacualpa haya pizzas. Ay, quién sabe, yo no he ido, pero no, no creo, creo que no hay todavía. Todavía. Pero esta comida gourmet, ahora sí, culinaria, que se ve, que se... Por la diversidad gastronómica, pues adelante todo, ¿no? Pero bien vale la pena pues que conozcamos, rescatemos y valoremos este tipo de recetas, este tipo de saberes que por mucho tiempo fue transmitido de manera oral, generación por generación, antes de tener la posibilidad de hacer estos materiales impresos, pero que bien valen la pena pues tenerlos en casa, tenerlos a la mano y compartirlos. Bien, digo yo. Así es que pues no dejen de acercarse a Zacualpan, por ahí seguramente alguien tendrá uno de estos recetarios o una rica comida que compartir. Es una de las señoras de aparato que se hacen ricas, que les pueden organizar. Una señora que viene por la avenida de los maestros, por una tienda que tiene el nombre del... ¿Cómo se llama esa avenida? Felipe Segura de Sevilla, sí. Es un templo y ahí vende las señoras de tarata y camote de cerdo. Sí, también. Delicioso. Lo puedes preparar como quieras. Yo nada más las he comido con limón, sal y chile. Pero también con cebollita y guisaditas, pero eso que van a tener ese sabor, o en salsita, con una pizca de ceniza, como dice mi amiga. Es súper bueno saber esto, porque la neta es que de hambre no nos morimos. O sea, de pronto uno se cierra, ¿no? Que dices, ajá. Y hasta lo se come, mira. Sí, o sea, de pronto dices, yo creí que nada más era para sombreros, sí. Y la crisis y eso de últimas, o sea, tenemos, y eso nos abre todas las posibilidades, ¿no? Claro. De conocer nuestro entorno y decir tantas cosas que nos da la madre tierra y queremos asesinarla y metiendo minería, megaminería a cielo abierto. Entonces, pues se los dejamos ahí para que se acerquen a conocer y a probar todas estas ricas recetas. Y pues vamos a seguir con un poco de música para que no se nos enfaden. Vamos a seguir escuchando la propuesta musical que nos trajo aquí nuestra hija del Yamin, Melissa Aldana. Melissa Aldana, uh-huh. Saxofonista de jazz. Vamos a seguir con ella. Vamos a poner ahora el track que se llama First Cycle. Ah, mi inglés, la verdad es que es malo, yo lo voy a confesar, pero saludos también a Ami que nos está escuchando, dice que muy romántica, para que se ponga romántica con su chelita ya. Disfrútala. Sí, disfruten, nos queremos. A la Capilla que nos está escuchando queremos también. Queremos que nuestro programa sea disfrutable y saludos a todos los que nos están escuchando, a todas por ahí, sus compañías. Muchas gracias por prestar oído esta noche. Aquí les dejamos a Melissa Aldana. We'll be right back. regresamos nuevamente. Eso fue Melissa. Pues la verdad, como son canciones muy largas, pues las cortamos un poco, pero quien quiera escucharla, pues la puede buscar para que escuche su disco. La verdad que es muy bueno. Y la tenemos de fondo musical. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la salud. Pues salud para todos los que están pisteando, que esa es una salud muy buena. ¡Salud! ¿Qué es eso? No, salud mental. Salud mental para todos los locos como yo. Los locrios. Un saludo a los locrios. Y les voy a dar un concepto de lo que viene siendo salud mental. Dice, incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos con los demás, con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Ya ven que muchas personas que están estresadas o enojadas, pues toman decisiones incorrectas o no las piensan y toman decisiones muy impulsivas y pues al rato se arrepienten porque la riegan o porque no pensaron. Y pues eso afecta a nuestra salud mental, ¿verdad? También personas que están deprimidas, que no están tristes, que se sienten menos, que no tienen autoestima, que se sienten inseguras, con miedo. Y pues eso también hace que no los haga crecer, que no crean en sí mismos, que no tengan fe en sus proyectos o que no tengan alguna motivación, ¿no?, para hacer cualquier plan o cualquier objetivo, cualquier proyecto en su vida. Entonces, la importancia del bienestar emocional, mental, pues hay que estar siempre positivos, estar siempre felices, porque en sí todo es una decisión, ¿no? Uno decide cómo se siente. Uno, si se quiere enojar, pues luego pierde uno la cabeza y pues ya es cuando nuestras emociones ganan. Y es cuando hacemos cosas que no queremos. ¿Qué te ha pasado a ti? Lo que haces es, respira. Cuéntanos hasta 10. Sí. Bueno, ya, si llegas a 10, por lo menos respira y ya. Dale otro enfoque. Claro, y mucha gente puede estar sana y no puede tener enfermedades, pero puede estar muy mal de la cabeza, ¿no? Sufriendo estrés, sufriendo odio, sufriendo pues cosas que le afectan, ¿no? Que están ahí emocionalmente, que tengan muchos problemas y que siempre esté preocupado, que tenga ansiedad, muchas cosas que influyen a nuestro bienestar emocional. Entonces siempre hay que tomar tiempo pues para hacer ejercicio, la forma de sacar el estrés y dejar las cargas negativas, ¿no? Que es lo que hace que te llene todo tu ser y que te cierres y que no pienses bien. Entonces la importancia de pensar positivos y estar siempre con energía, con entusiasmo y teniendo la confianza en uno mismo, ¿no? Más que nada, porque si uno no tiene confianza en uno, pues los demás, pues ¿qué? Menos. Sí, cuando se meta, salga a correr, saque a su perro a pasear, claro. Se ponga algún instrumento hasta que se será su psicólogo. O si no, también todos los miércoles puedo escucharnos a través de www.regambulante.org. Son las medicinas. Saque el estrés de su casa. Sí. Abre la puerta y ya, y escuche. Sí, olvides un poco del trabajo, que de las tareas, que hacer aquí y hacer allá, porque a veces estamos saturados, ¿no? De la rutina, de todo el estrés, del tráfico, o de cosas que tenemos ahí cargando, que problemas o que situaciones que uno se enfrenta en la vida. Y eso hace pues que tengas una salud emocional o mental pues mal, ¿no? Que se vaya deteriorando y pues que te sientas enfermo, porque al acumular toda esa energía, después el cuerpo lo resiente, entonces repercute en muchas cosas de salud, ahora sí física, ¿no? Ya te duele la cabeza, o que ya te bajan las defensas y te da gripa, y que ya te duele todo, y es por eso. Y ahora creo muchas, bueno, no ahora, más bien, últimamente se han reconocido algunas medicinas tradicionales que relacionan directamente estados emocionales con malestares de órganos, ¿no? O sea, si uno tiene gripa, ¿no? Por ejemplo, que No, gripa no. O sea, si te duele, perdón, lo mal, ajá, si te duele el hombro es porque hay un órgano que está mal. Soy un poco ignorante exactamente de qué, pero sí soy consciente de que están relacionadas ciertas, dolencias con y emociones con enfermedades de los órganos. Si te enojas mucho, el riñón se te va a lastimar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, además, hay otras enfermedades, inclusive hasta el cáncer, ¿eh? Sí. Porque nos han dicho que la gente se enferma, le da hasta, o sea, la leucemia, porque los corajes contenidos, por ejemplo, te desarrollan ese tipo de cáncer, ¿no? Claro, los rencores. Toda esta emoción hay que canalizarla y controlarla antes de que te la quedes, ¿no? Hay gente que se queda toda esa emoción guardada, contenida, y entonces eso es lo que desarrolla todas sus enfermedades. Claro, entonces la importancia de estar bien mentalmente, y pues para ver si una persona está bien mentalmente, pues están, bueno, hay ciertos factores que tienen que tomar en cuenta. Cuando la persona está satisfecha consigo mismo, que diga, bueno, pues estoy feliz con lo que tengo, con lo que hago, a lo mejor, sin ambicionar tanto, ¿no? Es bueno ambicionar, pero tener pues límites y estar contentos, ¿no? Si tienes o no tienes, y todo depende de cómo lo veas. También otros, si se sienten bien con los demás, ¿verdad? Porque hay muchas personas que, no, yo estoy bien, pero a todo el mundo le cae gorda, ¿no? Es que algo tiene mal, ¿no? Su energía, o mete chismes, o le gusta inventar cosas, o siempre trae problemas. Entonces también eso no está bien, ¿verdad? Si una persona no tiene amigos, si nadie la quiere, si es negativa, pues la verdad no está bien tampoco mentalmente. No conocen personas así que tienen como un repelente anti-amigos. Y pues sí, eso es de las energías que traen, que la verdad sí afectan tanto su manera de pensar y emocional y mental. Y bueno, hay otras también que son capaces de afrontar la vida como se presenta, ¿no? Porque hay muchas personas que pues tienen miedos y que no se atreven a hacer proyectos o a hacer cosas diferentes, o el simple hecho de hacer ejercicio, ¿no? Porque no tienen motivación, o porque están deprimidas, o dicen, no, ¿para qué? Entonces todo eso es por falta de salud mental, que es lo que ocupamos, yo creo, todos. Entonces hay que saber canalizar toda esa energía, siempre pensar positivos, porque en fin, la vida es como la queramos ver, ¿no? Si la ves negra, pues vas a estar ahí encharcado en un hoyo negro. The dark side. Y si la ves pues de colores, porque también pues siempre hay cosas que suceden, ¿no? Situaciones, pero hay que tomarlas como aprendizaje y siempre recoger lo bueno y desechar lo malo, ¿no? No quedarnos con nada guardado. Viajar ligeritos, porque es un viaje esta vida. Entonces hay que... Pero hay que aprender, ¿no? Porque... ¿Aprender? No es fácil. Si no aprendes, pues no avanzas. Como que educar, ¿no? Para vivir así. Claro. Ligero, sin tener tanta carga. Sí. Y pues, estando bien mentalmente, vamos a estar al 100 también en la salud. Obviamente, pues comiendo cosas sanas y todo, porque también eso depende, ¿no? De repente uno se pone deprimido y, no, pues ya comes pura chatarra, pura cochinada, entonces también bajan tus defensas o no tienes todas las vitaminas necesarias y pues también generas enfermedades físicas. Pues hay que estar pendientes, cuerpo, mente, espíritu, uno solo para poder... como dices, enfrentar la vida con mayor tranquilidad, aprender y ni hacernos daño entre nosotros, ni hacerse daño a uno mismo. Y sí, pues el poder de la mente es muy fuerte y también necesitamos tener fortaleza para, pues para salir adelante, ¿no? Para estar bien, estar animosos y seguir aportando en construir un mundo mejor, digo yo. Así es, armonía, paz y amor, que es lo que se ocupa, hay mucha tolerancia entre nosotros. Dice nuestro éxito. Nuestra canción, tolerancia, lo que ocupamos. Así es. Así que pasemos a la siguiente sección, que es con mi amiga. Pues sí, nos vamos a directo y sin escalas, a nuestra sección de lengua, me como un taco. Bueno, así fue bautizada por una de nuestras hijas, por cierto, hoy ausente, nuestra hija del Yamin. Saludos. Ahí a nuestra buena y querida teacher. Y ella, que además fue una de las grandes promotoras de esta sección, de poner énfasis a la diversidad lingüística que tiene nuestro país y que en realidad el mundo entero somos tantas lenguas, tantos mundos, tantos tantas culturas, y que la vez pasada habíamos compartido una campaña que se llama 68 voces, 68 corazones, con la idea de sensibilizarnos a escuchar otras lenguas, a no discriminar, a desarrollar este lado sensible, a sentarnos y darnos un momento para escuchar otra pues otra lengua que no es la nuestra, ¿no? Que no es solamente el castellano, el español o el inglés o estas lenguas dominantes que nos dicen, no, es que si aprendes inglés se te abren muchas puertas, ¿no? El idioma universal, ¿no? Así. Entonces, menospreciando un poco pues la diversidad sexual, perdón, la diversidad lingüística. Ay, perdón. La diversidad. Es que acabamos de pasar el fin de semana. Sí, sí. Perdón, tiburón. De la marcha de las familias y la tolerancia y todo esto. Es por eso. Sí. Y bueno, la diversidad lingüística. Hoy traigo para ustedes otro de las lecturas que hace esta campaña de 68 voces, 68 corazones. Esta vez está hecho con un poema de Miguel León Portilla. En realidad está hecho en un náhuatl de la zona de Hidalgo, aunque este poema fue escrito en un náhuatl clásico. ¿Cómo es eso? Hay una diferencia lingüística y de entonación, no tan diferenciada, pero sí es digamos el reconocedores, ¿no? Sí, sí, hay gente que sí, además de que el náhuatl clásico, hasta donde entiendo, es como raíces un poco más antiguas, y el de la versión esta de la lectura de esta campaña, que es un náhuatl de la zona de Hidalgo, pues es de un uso más reciente, es un uso coloquial. Entonces, pues vamos a aplicar la misma dinámica que la semana pasada. Se los pongo, el audio, lo escuchamos, lo imaginamos, y después les leo la traducción al español. Nos vamos a ir para Pachuca, ¿verdad? Que está en esa ciudad. Sí, y pues antes, pues les platico pues de esta campaña, y que este video fue una idea original de Gabriela Vadillo, igual que la dirección de este proyecto. Y como ya les había dicho, pues es apoyado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por CONACULTA, por el FONCA y por otras instituciones educativas como Canal 11 del Politécnico Nacional, para hacer la difusión de este proyecto y de estos cortos animados. Entonces ahora les voy a poner Cuando muere una lengua, basado en el poema de Cuando muere una lengua, de Miguel León Portilla. Con música de fondo. Bien, vamos a escuchar. Sí, es una animación, véanlo, está en el canal de Vimeo, así igual lo pueden encontrar, 68 voces, 68 corazones, para que vean todas las animaciones que pues ya les había dicho que son muy buenas. Ahí les va. A ver. Primero, va de nuevo. Les voy a poner el audio en náhuatl de la región de Hidalgo. Sí. Lo imaginamos, vemos de qué ese, pues sí, lo imaginamos es la palabra. Y después les leo la traducción en español. Escuchamos. ¿Qué más poliwiset la tolka manali? No chitlamante le injectite. ¿Qué jacita lime? Donate con mitzli. Tendi chivo te mas igual me que ha quemat te que huya totlas la miquilis o tendi machilea pantotlaca yo o pantoyolo ayuhuelitivita. ¿Qué más es la tolcamanal de Bolivir? Nochitlanonga y panitlar de Pactli, quejanopahuel ar, manopa atentini, nochitlamante de cuanime, puanuchitlamante shubitini. Ni una shtimo el juiz, ni una shueletiquitos, ni una shueletiquachilis, oticaquis, pampapolite mopatatoli. Huaca mozacua y pancampahueli chinangutini, y pancampahueli tlaltepactli queja quema mozacua sepua puerta o se ventana, quema un casequino tlatolcamanali, mislachiatis, pampatimachilis canante y un santo teco el ipichigua, cuando el ipichigua masehuatlagame. Y a ni, catenquipia yoliste y paní tlaltepactli. Quema poliwi se tlatolcamanali, noche poliwi, hasta no pacamanali, gentitecuya, para tite el juice titecnili. O que matite pulia para tachke techkokua o techkuesua. Puliwinopa atiwatwika tlenwikayaya tuesta pantatawa. No chitamanti tlenkikuayaya, quejata mamatuya, quema mutiochiwayaya. Queja muskaltike. Ayokaka hueli santo de puas. Quema puliwiseta tolkamanali, eli queja miki. Mami es mi queja, mami es mi quise. Eli queja quema tlapani setescat, y mintos, eli queja acahuilot. En San Panoteki, Pampa Ayucaca, Molinía. Aunque más pano ya ni, más igual me mucagua, más te igneltisque. Bravo, qué bonito se escucha. Diferente sí. Dialecto, ¿no? Y si las lenguas mueren, son por cuaxtimulus son secones. Les voy a leer la traducción. Cuando muere una lengua. Las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces, se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana. Una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto. Y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Esa es la traducción del poema Cuando muere una lengua de Miguel León Portilla, que además es un homenaje que se hace. Intenté encontrar el año en que fue publicado o escrito este poema y no lo encontré. Sin embargo, encontré un poco sobre todo la trayectoria y el trabajo de este investigador Miguel León Portilla, y es bastante, bastante, bastante amplio. Ahí échenle una ojeada, un vistazo. Tiene cientos de materiales publicados, todo en relación a la literatura en náhuatl. Pueden encontrar, incluso hay uno que me llamó la atención, que es 15 poetas náhuatl, que bueno, viene una recopilación de esos 15 autores. Y pues este León Portilla pues es un filósofo e historiador mexicano. Es el considerado como principal experto en materia de pensamiento y literatura en náhuatl. Entonces, valdría la pena acercarnos a conocer toda su investigación y sus materiales bibliográficos en relación a este tema. Así es que, pues hasta aquí le dejo a esta sección con esta invitación. Sí, es muy extenso. El has dedicado todo lo que se dedica a las letras. Es básico, sí, o sea, sí. No hay mejor y más letrado investigador en este tema de literatura y filosofía en náhuatl que Miguel León Portilla. Entonces, pues ahí está el dato, chéquenlo. ahora yo, pues ya saben, la referencia al internet, pero métanse a cualquier biblioteca y seguramente también lo encontrarán. Y materiales. Escuchen y aprendan. La verdad sí. Que sí, es muy padre. Y chequen también esta campaña una vez más, 68 voces, 68 corazones. La pueden encontrar en vimeo.com, que es una también plataforma de video compartido, una plataforma de uso social. Ahí está, chéquenlo. Y pues bueno, vamos a, después de estas dos secciones, vamos a poner otra canción de esta Melissa Aldana. Y regresamos hablando un poco de su historia, ya casi para cerrar con broche de oro, con un son jarocho. Vamos a poner Broadway Junction. Thank you. Esa fue Melissa Aldana, una chava de apenas 30 años que tiene un gran talento. Y les voy a hablar acerca de ella. Ella nació en el año de 1988 en Santiago, Chile. A la edad de 6 años ya Melissa ya empezó a tocar el saxofón. Obviamente su papá fue el que la motivó, la inspiró para que ella tocara. Su papá se llama Marco Aldana. El amor por la música la ha inspirado, pues, su padre, pero también ella, pues, tiene su propio estilo, ¿no? Un estilo que ella le puso Background Color White. Ella es, lo puso así por su comprensión de jazz. La verdad que tiene una técnica increíble que la escuchas y hasta se te enchina la piel, ¿no? De tan hermoso que tiene su sonido, su habilidad. Yo la admiro mucho. A mí me tocó verla en vivo aquí en Colima hace algunos añitos, en el año 2011. En el Teatro Universitario, y la verdad que yo no me la pensé, fui, compré el boleto y fuimos varios amigos que teníamos en ese tiempo una bandita de música, y la verdad que fue muy inspirador verla. Y bueno, para mí fue como una inspiración, ¿no? Porque yo había abandonado mi saxofón. No, en ese tiempo estaba tocando. Entonces dije, wow, esta chava es un año más grande que yo y ya está con los grandes, ¿no? Pero bueno, empezó a los 6 años, yo ya empecé ya más grande. Y bueno, ella ha ganado varios concursos, ¿no? Entre ellos un premio, que ganó primer lugar en un concurso que participó de Bravo Bravísimo, un concurso internacional. O sea, imagínense qué cantidad de competidores y de calidad. Y pues ella ganó primer lugar. También ganó otro primer lugar en Miami en Quiero Ser Estrella. Pues ya otra vez primer lugar. Y en el último concurso, que fue de Tynus Monk Jazz, ella pues también compitió, ganó primer lugar y pues nada más y nada menos que se ganó $25,000 y un contrato de sello de Concorde. No sé qué significa, pero yo creo que algo pesado, ¿no? Y pues ella ha tocado con muchos saxofonistas pesados, ¿no? En ese concurso, de hecho, estaba una coreana muy buena, Grace Kelly. Estaban como que entre ella y la coreana, y pues Melissa demostró su talento y su habilidad, y pues ella fue la ganadora, ¿no? Y pues ella pues ha demostrado que es una inspiración para muchos jazzistas que pues la han visto y que siguen su música porque saben que tiene un gran talento, mucha inspiración, mucha creatividad, mucha originalidad. Y pues bueno, ella estudió en la escuela de Baker School, una institución muy, muy prestigiada. Y bueno, para Melissa Aldana, o sea, que es una chica que es de Chile, pues es una gran intérprete de jazz, ¿no? O sea, ¿sí? Toca el saxofón. Una de sus inspiraciones más grandes es John Coltrane. Imagínate. ¿Sí? Y entonces, bueno, cuando se presentó en el año de 2002 en el Festival Internacional Colima de Jazz, que fue más o menos en el mes de junio, en ese mes de junio cuando se presentó en el Teatro Universitario con el Teatro de Ortiz, pues contó con dos grandes músicos, en el contrabajo Agustín Bernal y en la batería Gabriel Puentes, que Gabriel también es de origen chileno. Ah, mira, dos grandes talentos. Y Agustín Bernal, que es de la Ciudad de México. Un saludo para los tres. Sí, sí. La verdad es que el concierto, pues, estuvo este presente. Claro, el sonido estuvo excelente, ¿no? Ahí, pues, contribuimos en el sonido. Sí, también, excelente oído musical. Tuvimos la oportunidad de dos días antes que se hizo una entrevista para ella. Pues también tocó en un restaurante que está aquí, al norte de la ciudad de Colima, la Jardín de los Borrachos para arriba, y comienza con el nombre de Origen. Origen latino. Bueno, no sé cuál, pero sí. Luego los cobramos el gol. Y se hizo ahí, recuerdo que fue para un canal local, creo que fue para el 10. Y entonces tocamos algunos estándares. Yo en ese tiempo tocaba con un grupo que se llama After Eight. Y en el bajo estaba Máximo Corpacho. Y en el piano, Carpacho. Domínguez. grandes músicos también. Tocamos, tuvimos la oportunidad, el privilegio, ¿no? De tocar. Sí, con Melissa, wow, la verdad algo que sí. Así inolvidable. Ligas, ¿no? Sí, claro. No, y cabe recalcar que es una grande persona, ¿no? La verdad es muy humilde, muy sencilla. Ella le encanta compartir todo lo que ha aprendido, todo lo que sabe, que eso yo creo que la hace crecer más, ¿no? Como músico, al momento de compartir sus técnicas, porque muchos no lo hacen, ¿eh? Por su egoísmo no quieren que lo superes o que sepas técnicas, y no, pues, ajá, a mí me ha costado, y pues no, el egocentrismo, ¿no? De que muchos artistas tienen, que se sienten rockstars o que andan acá luciéndose, y ella no, ella es una persona muy sencilla, muy carismática, muy hermosa. Sí, sí. Ya, eso está bueno. Claro. Entonces, tu forma de interpretar composiciones, aparte del segundo álbum, el Second Cycle. Second Cycle. Es muy complicado, y aparte, musicalmente y al oído es una agradable, claro. Es deliciosa. Sí, ah. Música muy digerible, ¿no? Para todos. Yo creo que aunque no les gusta el jazz, escuchan a Melissa y les cautiva, ¿no? Sus sonidos, su inspiración, su modo de expresarse, ¿no? Y bueno, también otras canciones que escuchamos es de su disco Free Fall, así que es el primer álbum de ella. No sé cuántos más tienes. Son dos. Bueno, y va para muchos porque pues apenas tiene 30 añitos y es una legendaria, va a ser, ¿no? Ya con eso de ganar varios premios, y a su edad, a su corta edad, estar en esa altura, yo creo que es algo increíble. Dedicada, mucha disciplina. Entonces, bueno, yo la admiro mucho y quisiera que volviera a Colima y para verla otra vez. Melissa, te queremos. Pues qué bueno que podamos tener esta oferta, esta gama, esta recomendación. Muchas gracias a ustedes que nos comparten, y creo que esto también nos da pie a invitarlos a que pues escuchemos y seamos parte del Festival Internacional Colima Jazz que organiza la Universidad de Colima. Y el que lunes ya es el primer concierto. Así es, del 19 al 22 de septiembre se va a llevar a cabo este festival de jazz, y que, bueno, pues tiene todo que ver con esta mujer. Y bueno, para el acercamiento a este género, para el disfrute del mismo, o sea, expertos o no en el género, fanáticos o no, me parece que siempre es bueno acercarnos a la diversidad musical, acercarnos a todas las posibilidades. Y pues este evento será gratuito, solamente hay que... Además, muchos músicos de Colima. Y también va a abrir la Jazz Collective. Un saludo para Felipe Ábalos, que es el director de esa orquesta. Y que van a hacer un homenaje de jazz de Colima. A Bindu, al Bindu. Legendario, anuncian Bindu Gross. Nueva Orleans, que es más colimote que nada. Sí. Y bandas colimotas. Pibearse con un proyecto que se llama Train Páramo, también. Y una fusión, un saludo a Kamal, ¿no? También. Sí, también. Una onda así... ¿cómo lo llaman? Folk jazz o algo así. Pues hay que ir a ver, hay que ir a escuchar. Vamos a estar ahí pendientes. Solamente tenemos que ir a las instalaciones de radio por sus boletos. Son una entrada gratuita, o el día del evento en el auditorio de que está por la Facultad de Derecho. Se me escapó ahorita el nombre, Teatro, pero es Teatro Universitario con el Pedro Torres Ortiz. Ahí mero. Entonces, yo propondría que no esperen al mero día porque se acaben. Ahorita. No, mañana. Vayan por sus boletos antes, es entrada gratuita. Así es que pues no dejen de ir a este festival. Tienen boletos por control, ¿no? Sí, claro. Y porque el cupo pues lamentablemente es limitado por las butacas, pero suficiente, creo que que es una buena alternativa, hay que ir, no hay que perdérnoslo. Y pues de esta manera, con estas invitaciones, pues vamos cerrando nuestro programa número 14 de Hijas del Yamin. No sin antes enviarles saludos a todas las personas que nos están escuchando por ahí, a nuestra querida amiga Patty, las chulas, Ami, la jícama, a mi buena amiga la Trica que nos está escuchando. Y Ami. Sí, que ya muy pronto la vamos a tener aquí en nuestro programa. Sí, que ya no se haga del rogar, que venga, nos acompañe. Y pues también la invitación a que descargue nuestros programas, a que se den una vuelta por el SoundCloud de Hijas del Yamin y al archive.org Hijas del Yamin. Ahí también ahí nos pueden encontrar, una librería multimedia de alojamiento para proyectos sociales sin fines de lucro. Entonces búscanos en archive.org. Ahí creo que solamente uno llevamos subido, pero nos pueden encontrar ahí. Poco a poco estamos haciendo nuestra chamba de subir los programas grabados. Ya tendremos todos ahí para que puedan escucharlos. Y claro, un saludo a las personas que nos escuchen a través ya del podcast, así es que pues buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos ustedes. No nos dejen de escuchar la próxima semana, miércoles 11 de la noche en punto, a través de www.reggaeambulante.org. Y nos despedimos con esta canción, que pasen buenas noches. Son de El Butaquito. Teacher, también un saludo, que ya terminó sus chambas, pero pues no nos pudo alcanzar. Chicago, hija, Chicago, pura fuerza. Ánimo, mujeres, ánimo, compás, que nos están escuchando. Muchas gracias a todos ustedes que nos prestaron oídos en esta noche colimota. Micrófonos al aire. Micrófonos abiertos. Al aire. Siéntate aquí, siéntate acá. Te